Hablamos, siempre se ha quemado Castillerra, pero se ha quemado por secciones, por partes. Y ahora fue general, por eso es la atención de toda la gente. Pero igual, le repito, como fue el incendio, fue benéfico, ayudó. Esta sierra al menos va a tener otro buen tiempo en acumular combustible y que vuelva a suceder un incendio forestal de esta magnitud. No, yo tengo 22 años de incendios y nunca había visto quemarse la sierra a esa naturaleza como fue ahora. Pues, es que este incendio empezó de lo fácil, de lo trabajable, a lo no trabajable. Entonces, en lo no trabajable es donde, aunque traigas muy buenos elementos para combatir, si no te ayuda la topografía, si no te ayuda el tiempo atmosférico, no le vas a ganar, porque es área donde no puedes trabajar. Más sin embargo, si hubiera iniciado ahí en lo no trabajable y se va a lo trabajable, la tiene fácil. Realmente, tal vez por eso en otros tiempos la deteníamos fácil y rápido. Es sierra muy, muy empinada, mucha pendiente, una topografía completamente inaccesible. Y tiene sus lugares donde se va a frenar el incendio. Si te brinca esos lugares, ya vas a batallar, a buscar otra estrategia, pero ella tiene sus lugares y los conocemos. Por eso yo me atreví a decir en días pasados que si no se me salía ese incendio, se iba a morir ahí. Pero es puerto ahí, el puerto del Colorado, es un puerto. Los puertos por lo regular soplan los vientos, pues sí. Y ella llegó, la lumbre llegó a la hora calurosa, a la hora mala, y sopló el viento y hizo remolino, y ya perdimos todo, pero sí estuvimos a punto de tenerlo.